Hola a todos, bienvenidos a este minicast, solo cast de No Eres Tú, Soy Yo, edición número 27.5. Precisamente hoy, que es 5 de noviembre de 2006 y Noche de las Hogueras en Inglaterra. Así que ahí tienen una excusa para que salgan con su máscara de Guy Fawkes, a pesar de que ya no estamos en Halloween. Este es un minicast porque los demás miembros del equipo de Netsy se encuentran ocupados por cuestiones personales y no podíamos grabar este fin de semana. Si todo vuelve a la normalidad, en una semana estaremos haciendo el número 28, o si no, esperen el 27.8 con más música y posiblemente otra reseña. Ahí estábamos escuchando de fondo el tema, Senketsu no Chikai, que eso más o menos traduce Juramento de Lealtad, y es de una serie de anime del mid-season de este año en Japón llamada Renkin Sankyo Magical Pokan. No es la serie que voy a reseñar hoy, pero se relaciona un poco porque también es una serie que muy posiblemente nunca van a traer por aquí a Latinoamérica. Claro que hace poco fue licenciada para lanzarla en Estados Unidos, aunque no han dicho la fecha exacta, así que todavía no se sabe. Mientras tanto, aprovechen los fansub porque todavía están disponibles. Antes de empezar, quiero agradecer a Arman Serna y a Lermusic Network por el alojamiento y el ancho de banda para el blog y para este programa y todos los anteriores. Pueden visitar la dirección www.emnhome.com para que escuchen otros podcasts de nuestra comunidad en español, y los invito también para que escuchen el podcast número 25 de su oficina móvil en www.su-om.com, que fue grabado en vivo esta misma tarde y en el que participamos muchos miembros del Lermusic Network vía Skype. Y hablamos un poco de todo, de nuestra experiencia como podcasters, de cómo preparamos e improvisamos nuestros programas, y también hablamos de otras cosas mucho más cotidianas, como la mermelada de fresas y la proliferación de las Candy Girls en el mundo del podcasting. Ya que estamos en esto, también vayan y visiten nuestro blog en www.noerestu.com, en donde encontrarán muchas otras cosas además del programa: links de juegos gratuitos, páginas curiosas, cómics, música, vibradores de Hello Kitty y videos de niñas gatos bailando. Ok, ya entrando en el tema para este minicast, tengo una reseña de una serie que comparte junto con Noir y con Lane el puesto superior en mi ranking de anime. Son las que yo considero las tres mejores series y son las únicas que yo considero absolutamente perfectas entre todas las series que me he visto. Esta serie se llama Haibane Renmei, lo que traduce más o menos la Federación de las Alas Grises. Y es una serie bastante atípica dentro del anime promedio, ya que es seria, es muy triste a pesar de lo pastoral y de lo inocente que se ve al principio. Es una serie en la cual, a pesar de que se ve muy cotidiana, se ve muy inocente, es muy depresiva en cierto sentido. O sea, es triste, pero no hasta el punto pues de los niños emo que tanto odiamos, sino de lo profundo y de lo seria que es la historia. Además, aunque no es muy optimista en general, tiene un final bastante interesante, bastante... Sí, el final es optimista, aunque no es feliz en el sentido tradicional. Es una serie de 13 capítulos y la recomiendo para todo el mundo, aunque por lo profundo de la historia es mejor que no se la muestren a niños o a jóvenes menores de 13 años. Déjenla para los adolescentes, ya que no es por nada que muestren, sino porque es bastante compleja y profunda la historia. Vamos a ver si puedo hacer esto sin lanzar muchos spoilers para los que se antojen de verla pues con esta reseña. La historia es del mismo creador de Serial Experiments Lane, que se llama Yoshitoshi Abe, y en esta nos muestra la historia de Raka, una niña que al principio del primer capítulo vemos cayendo desde el cielo, y a continuación la vemos naciendo desde el interior de un extraño capullo en una vieja casa de un pueblo llamado Guri, o Glie, que es como lo tradujeron en Estados Unidos. En esta casa vive un grupo de niñas con aureolas y alas grises llamadas las Haibane. Haibane, la palabra quiere decir alas grises o alas de ceniza. Y todas estas niñas han nacido de la misma manera, de un capullo que ha aparecido en esa vieja casa. Se han cuidado entre ellas y todas han tenido un extraño sueño mientras estaban en el capullo. Los nombres que se pusieron, porque ellas viven solas ahí, nadie les ha explicado qué es lo que pasa y por qué nacieron así, todos sus nombres corresponden al sueño que tuvieron mientras estaban en el capullo. Así que a esta Haibane nueva la llaman Raka, que quiere decir caída. Al final del primer capítulo, en una escena bastante dolorosa, vemos cómo a Raka le crecen las alas en la espalda, como a todas las demás Haibane, y otra Haibane llamada Reki le promete que la va a cuidar. Suena como una serie muy extraña, y de hecho es una serie muy extraña. Además de las Haibane, en el pueblo está habitado por humanos normales, y las leyes de las Haibane dicen que ellas solo pueden vestirse con ropa usada y usar objetos de segunda mano que les dejan los humanos, que deben además trabajar en el pueblo para ganárselos. Además, el pueblo está completamente rodeado por un muro, nadie puede salir de allí, nadie sabe lo que hay al otro lado del muro, y sin embargo la vida dentro del pueblo parece muy normal. Los primeros 6 capítulos se centran en mostrarnos lo aparentemente normal que es el pueblo, pero todo el tiempo, a medida que avanza la historia, se hace más evidente de que las cosas no son tan normales. Desde el principio, y esto no es un spoiler, las Jaivanes saben que antes de salir del capullo tuvieron otra vida, que el sueño del capullo tiene algo que ver con esa vida anterior, así que desde el primero o segundo capítulo uno ya comienza a tener ideas raras, a preguntarse si el pueblo de Guri es el cielo, es el infierno, es una dimensión extraña, qué son los tipos con máscaras que pueden ir al otro lado del muro, son los únicos que pueden salir y entrar del pueblo, qué son ellos, porque algunos humanos saben que las Jaivanes en algún momento desaparecen para siempre y sin avisar. Todo eso comienza a aparecer y a darle a uno muchas más ideas para que piense en realidad qué es lo que pasa ahí, que eso no es un pueblo tal como parece a simple vista. Lo que al principio parece una serie muy inocente y cotidiana, entonces comienza a ponerse mucho más profunda y más extraña, de manera muy similar a lo que pasaba con la serie de Lane, que comenzaba como una historia de fenómenos extraños sobre niños muertos que decían seguir vivos en internet estilo Matrix, pero que en realidad, a medida que avanzaba la serie, veíamos que era una visión cyberpunk de la historia del Mesías Occidental, de la historia de Jesús. Eso sí es un spoiler, pero es de otra serie. Este tipo de historia y el parecido con Jaivanes Renmei no es una sorpresa porque Lane también es de Yoshitoshi Abe, del mismo autor, y hace una amalgama muy interesante de conceptos cristianos como el pecado, el cielo, el infierno, el purgatorio, con las ideas como el karma, el perdón por medio del perfeccionamiento y la reencarnación del sintoísmo y de la religión tradicional japonesa. Entonces vayan y busquen Jaivanes Renmei, es una serie que está disponible en DVD en Norteamérica con subtítulos en inglés y doblada al inglés, y aunque no la he visto nunca disponible en español, existen unos fansubs hechos en España que me han dicho que son buenos, aunque yo mismo edité unos subtítulos en español que pueden usar sobre la edición norteamericana y que sí toman en cuenta algunos detalles que no fueron bien traducidos, sobre todo en lo referente al múltiple significado de los nombres. Las palabras homófonas, que los nombres de ellas, aparte de lo que soñaron, significan otra cosa. Ese detalle es una cosa que ni el fansub español ni la traducción oficial al inglés tuvieron en cuenta mucho, pero que tienen mucha importancia para lo que pasa en los últimos capítulos de la serie. Los subtítulos míos los pueden encontrar buscando por el nombre de la serie en la dirección www.subdivex.com. Ahí se las recomiendo, sobre todo porque la pueden ver con personas que no sean muy aficionadas al anime, ya que esta es una serie muy atípica, no tiene ninguno de los clichés que mucha gente odia, no tiene fanservice, no hay exageraciones ni peleas con superpoderes, no hay chistes estúpidos. Es una historia muy bien contada con unos personajes muy bien construidos y que se disfruta mucho más la segunda vez que se ve, porque hay ciertas frases, por ejemplo, que dicen los personajes y que parecen muy inocentes, muy sin importancia, pero cuando uno ya ha visto el final y ya entendió qué es lo que pasa en ese pueblo y las escucha uno de nuevo, casi que lo ponen a uno a llorar. Vayan y veanla, que este es el tipo de animación que uno le tiene que sacar en la cara a las personas que dicen que el anime no es arte. Ok, ya con esta reseña entonces los dejo hasta el próximo fin de semana. Ojalá ya con el resto del equipo en nuestro próximo programa, y me despido con un tema de una serie mucho más conocida, pero muy de acuerdo con el feeling de esta reseña. Los dejo con lo que empieza a sonar acá de fondo, que es Words That We Couldn't Say, de Yoko Kanno, de la banda sonora de la serie Cowboy Bebop. Hasta la próxima. We couldn't say them, so now we just pray them. Words that we couldn't say. We couldn't say. Sometimes, baby, we make mistakes, dark and hazy, prices we pay. I sit here on my shelf.